Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este espacio de compartida, de historias de vida, de compañeros y compañeras que han caminado la lucha en nuestra Latinoamérica, que han vivido con alegría la conciencia de ser libres en un sistema que lo formatea todo. Esas historias que caminan por el Abya Yala son las que le traemos en Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, en medio de comunicación alternativo y popular, que lucha en las calles de este Buenos Aires. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Quien les habla, Osvaldo El Chango. En este pequeño espacio de reflexión que nos reservamos, hablaremos de las elecciones de Colombia y las elecciones de Brasil. Dos países de gran importancia para Latinoamérica y para las políticas de dominación del imperio de Estados Unidos. Brasil tiene una economía, recursos naturales que el imperio reclama para sí. Colombia tiene 10 bases militares de Yanquilandia en su territorio, o sea que importancia estratégica para el imperio en estos territorios. Los candidatos de derecha en ambos países pueden perder en candidatos de lo que se ha llamado en llamar la segunda ola progresista. La primera fue con Chávez, no sé si recuerdan, con Lula, con Kirchner, con Correa. Esta segunda podemos decir que comenzó con Fernández en Argentina, que le ganó al macrismo de derecha, que como ya saben no tiene mucho de progresismo, sino más bien de continuidad del modelo económico. Pero es lo que se presentó como alternativa a la derecha neoliberal. Después vino Bolivia, Chile. Podemos incluir a Perú. Xiomara en Honduras fue la última expresión de esta ola. Varios de ellos muy condicionados por Estados Unidos y encorsetados por el modelo agroexportador y extractivo para Latinoamérica. La cuestión es que si estos dos países fueran gobernados por gobiernos progresistas en vez de gobiernos de derecha, la correlación de fuerza en Latinoamérica cambiaría. No hablo de las expectativas del movimiento popular, porque estos gobiernos no llegan a eso. Hablo de condiciones políticas para seguir la lucha. Y se debe apostar a eso. Chile es una demostración de ello y una expresión de hasta dónde llega la fuerza del movimiento popular. Pero además también Chile expresa que el movimiento popular no debe desmovilizarse después que estos candidatos llegan al gobierno. Por esto queremos saludar al pueblo colombiano y desear que su voluntad de cambio gane en las elecciones próximas, el mayor de los deseos para Colombia y su pueblo, que harta demostración de lucha ha dado, que larga historia de demanda, de reclamos y de lucha tiene. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes es la compañera Dirian Pereira, luchadora socialista de Honduras, de una generación de la cual tenemos mucho que aprender si hablamos de compromiso social, de conciencia, de militancia política o proyecto político. Hoy le seguiremos aprendiendo a esta generación con Dirian. Bienvenida, Dirian, a Historias Comunes. las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. radiosemilla.com.ar. Dirian, buenas tardes para nosotros. Bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos van a dedicar y este compartir tu vida. Historias Comunes, caminamos conociendo historias de vida y hacemos aprendizajes. Y vamos mostrando un poquito cómo es esa Latinoamérica profunda que late en la lucha de nuestro pueblo. Entonces, bienvenida a Historias Comunes. Gracias, gracias, Osvaldo. Es un enorme honor estar aquí contigo, compartiendo. Gracias por invitarme. No, por favor. Tienes mucho para contar, tenemos mucho para aprender de vos. Para que te vayamos conociendo, al programa los escuchan compañeros de muchos países, ¿no? Vamos a decir, es una gran audiencia, pero hay núcleos de compañeros que lo escuchan porque hemos andado por todos los países de Latinoamérica. Entonces, en cada uno nos ha quedado gente amiga, compañeros, que le hacen seguimiento al programa y aprendemos de otras realidades, de otros territorios, de otras luchas. Así que vamos a empezar a conocerte, a aprenderte. Cuéntanos dónde naciste, cómo era el contexto donde naciste, qué clase social naciste, cómo era tu familia, cómo empezaste a dar tus primeros pasos. Ok, bueno, mira, yo nací en el sector de la zona norte de Honduras. Mi madre era maestra de escuela de un campo bananero, de Guaruma 1, exactamente. Y bueno, nací en ese campo bananero. Ahí me crié todos mis primeros años de vida. Y luego estuve ahí hasta que cumplí aproximadamente 11 años de edad. Fue la mejor época de mi vida, te lo diré. Fue una niñez que te puedo decir feliz, en el sentido de que jugaba con otros niños. Era patechucho, como decía mi mamá. Nunca me encontraba en casa. Toda la vida andaba en la casa de los vecinos, de los campeños del lugar. Porque todos éramos campeños. Así se le dice al campesino de las bananeras, campeño, ¿no? Y éramos campeños. Mi mamá era la profesora de la escuela y por lo tanto era la segunda autoridad dentro del campo bananero, ¿no? La primera autoridad era el guachimán, que era el que ponía la justicia, el orden y toda la cuestión, ¿verdad? Así se le llamaba guachimán, ¿verdad? Que viene precisamente guachimán, que significa hombre de reloj, ¿no? ¿Pero era una autoridad dentro de la comunidad o era una autoridad como el patrón, digamos? Sí, era algo así, ¿no? Era el capataz, por así decirlo. El capataz, ajá. De la bananera, ¿no? Y luego estaba mi madre, que era la profesora de la escuela, era una maestra unidocente de 3 grados. Ella le daba grado a primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? Y luego los niños pasaban a la escuela de La Lima Cortés, que así se le llama, que es la comunidad donde se dio a lugar, por ejemplo, lo que es la gran huelga del 54, donde nació la huelga del 54, y que también se le conoce como la capital del oro verde, ¿no? Porque ahí se daba el banano y toda la cuestión, y se decía en aquellos tiempos que vivir ahí, tú podías encender un cigarro con un dólar, ¿verdad? Esa era las historias que se contaban. Pues yo nací en Guarumaúna, entre campeños. Fue la época más feliz de mi vida, como te digo, una niña. Esto, que, a esta felicidad tuya contribuía el espacio natural en que vivías. Pues yo, como te digo, pasaba, subía en los árboles de mango, de guayabo, en todos esos árboles andaba subida, y siempre andaba sobre caballos o sobre bicicletas, que era el transporte que más utilizaba, la bicicleta, ¿no? Y siempre andaba haciendo mi desastre, ¿verdad? Todos me conocían, todos sabían que era la hija de la profe, y por algo así me tenían un poquito como, ¿qué dice? No de temor, pero sí de cuidado, ¿no? Ajá. Pero yo me llevaba bien con todo el mundo, con los muchachos, con las muchachas, con las señoras. Me encantaba esa vida, me encantaba realmente, para mí fue la mejor época de mi vida. ¿Y eras hija única? No, yo era la menor. Mi mamá tenía tres varones previos. Mi mamá primero se casó con un señor, enviudó, tuvo tres hijos, enviudó y luego se casó con mi papá. De ese matrimonio solo nací yo. Pero cuando mi papá llegó a la casa, trajo dos hijos del matrimonio anterior de él, y entonces en la casa éramos cinco o seis personas, ¿no? Y yo era la más chiquita de todas, ¿no? Yo era la más chiquita. Entonces, era la consentida, era la que le permitían hacer todo, ¿verdad? Pero eso me dio mucha independencia, ¿verdad? Mucha capacidad para correr, para saltar, para salir. Esa era mi vida, ¿no? Y en ese tiempo, recuerda que fue en el 50, la huelga del 54, pues ya se habían establecido las mejoras para los campeños, para todos los que trabajaban en el estándar. Yo nací en el 57 y por lo tanto no tuve, por así decir, esa historia fuerte y pesada que tuvieron los campeños antes de la huelga del 54. Yo pude, por así decir, gozar de los beneficios que salieron producto de la huelga del 54. Y ahí nos pasamos a vivir a la Lima, como te digo, que era y logré estudiar, terminar la primaria, y luego ingresé a un colegio de secundaria, donde es un colegio que era, por así decirlo, auspiciado por un sindicato de trabajadores del Standard Fruit Company, el famoso Citraterco, ¿no? Este sindicato pagaba a los docentes, logró hacer un local muy bonito y todo, y ahí nos tenía todos los hijos de trabajadores. A duras penas con los padres pagábamos una cuota muy, muy pequeña. En ese colegio conocí personas que después me di cuenta que eran parte del Partido Comunista de Honduras, ¿no? Y de ellos recibí algún tipo de instrucción, pero sin, ¿cómo te digo? Sin ser muy abierto. Yo tenía la capacidad de un liderazgo muy natural en mi aula de clase, como era terrible, era tremenda para hacer. Ajá. Relajo. Entonces, cuando había que tomarse el colegio, por ejemplo, siempre me decían: mira, Neira, nos queremos tomar el colegio, ¿nos apoyas? Y yo: ay, sí, con tal de perder clases, ¿no? Ahí iba. Pero nadie en sí me tomó como muy en serio, y tampoco yo no estaba como muy, muy dada, aunque yo tenía en mi familia dos hermanos que sí estaban de alguna manera organizados. ¿verdad? Mi hermano mayor y luego el tercer hermano estaban organizados. Uno de ellos incluso era parte de un frente estudiantil en la universidad, un frente socialista, de frente estudiantil socialista. Y luego mi hermano, pues, había también asumido algún liderazgo de conducción de donde él trabajaba, que era la Escuela Superior del Profesorado, pero siempre como una persona. Ajá. Pero así como así decirte de que yo tuve en secundaria una visión o una percepción, no la tuve. Yo te soy honesta, pasé mi secundaria como cualquier muchacha de mi edad, rodeada así de muchos, de muchos hijos de trabajadoras y trabajadores, y con todos ellos, pues igual yo me sentía parte de ellos, nunca me sentí una persona especial ni nada por el estilo, era parte de todo lo que era. Ajá. Te voy a hacer dos preguntas antes de que nos vayamos de ahí. Una es, tu mamá era profesora, o sea, ya me dijiste cuál era el rol que tenía ahí. Y eso tenía un cierto respeto en la comunidad. ¿Tu papá trabajaba con el banano también? No, mi papá era una persona que trabajaba independiente. No trabajaba en las bananeras. Él era joyero, le gustaba comprar y vender joyas, ¿no? Esa era su profesión, básicamente. Porque no lo habías mencionado, entonces me sonaba la ausencia del relato de tu padre. Y lo que pasa es que papá estuvo conmigo hasta que yo cumplí 8 años. Se separaron de mi mamá y luego los dos hijos que él trajo, como te contaba, se quedaron con mi mamá. Ah, o sí, sea, se quedaron con tu mamá. Quedarse con mi mamá y de hecho ellos reconocen a mi madre o la reconocieron en su tiempo como su mamá. ¿Y los otros también estaban con tu mamá? Todos, mis hermanos eran una lumbrera. Eran unos estudiantes brillantes, ¿no? Todos estudiaron con becas, todos sobresalieron en profesiones exitosas. Y bueno, pues eran era una buena maestra tu mamá entonces. Sí, yo digo que sí, solo que conmigo como que cayó un poco. Porque yo era la consentida, ¿no? Pero sí, ella era muy... Mi mamá tenía una forma de pensar bien, hasta feminista, sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, ella siempre me decía, hija, estudie para que el día de mañana ningún hombre le vaya a poner a usted una mano encima, para que nadie la mangonee. Era su forma, ella prácticamente nos crió sola, pues. Porque después de que, primero muere su primer esposo, después se casa con mi papá, y en vez de ser un apoyo, vino a traer 3 bocas más, 4 conmigo, ¿no? Entonces, más bien mi mamá se convirtió en jefa de familia y ella nos sacó adelante a todos, pues a mi mamá, a mis hermanas, a mi hermano y a mis hermanos, ¿verdad? Nos sacó adelante a todos. Y todavía tenía la capacidad de que de repente le llegaba una señora y le decía, mire, doña Delma, cuídeme a mi hija unos meses. Y esos meses se convertían en años, ¿no? Muchos niños que ella crió, ¿verdad? Que no eran... Entonces esa capacidad enorme, ese espíritu de lucha de ella, yo creo que yo se lo aprendí mucho, ¿verdad? Porque ella siempre estaba sacándonos adelante a todos. Vamos, vamos, usted puede, usted es inteligente. Mis hermanos, como te digo, eran una genialidad. Y yo, como era el patito feo de la casa, la oveja negra de la familia, mis notas no eran notas excelentes. Yo me conformaba con pasar, ¿entiendes? Y entonces mis hermanos me decían de que yo no era muy inteligente. Y mi mamá siempre, mi mamá me decía, no, hija, usted es la más inteligente de todas. Solo que tenés que tener la historia. ¿Cierto o no, verdad? Yo fui creciendo bajo ese concepto de mi madre de hacer las cosas que a mí me gustaban. Eso sí me inculcó mucho. Haga lo que usted quiera, lo que usted crea conveniente. Me decía siempre, te doy libertad, no libertinaje. sea lo que usted quiera hacer, nunca me impuso nada. Y cuando ella se dio cuenta que yo estaba organizada ya en la universidad, ahí sí se preocupó y mucho. Y trató ahí como un poco de ponerme freno, porque no quería ella ser de esas mamás que iban a buscar a sus hijos a una morgue, ¿verdad? O que los encontraran por ahí. Ahí sí, ella sí se puso un poco seria. Háblame un poquito, háblame para ubicarnos. Cuando vos estabas en la secundaria, que tus hermanos tenían una militancia, dos cosas me interesarían. Una es, ¿qué escuchabas vos de la huelga del 54 a esa edad? Porque, digamos, fue una huelga muy importante en el territorio. Y la otra es, ¿cuál era la coyuntura? ¿En qué condiciones, qué contexto sociopolítico se vivía en ese momento que vos ibas a la secundaria? Bueno, en ese momento, te estoy hablando del 60, a ver, 70 al 75, que fue mi época de secundaria, se daban algunas cuestiones importantes, como la situación del Canal de Panamá, por ejemplo. Se había dado recientemente golpes de Estado en el 63, que eso me tocó vivirlo como niña. La guerra del 69 en El Salvador, que también yo era una niña como de 12 años. Y lo que más recuerdo de eso era que nos metían debajo de la cama porque decían que los salvadoreños iban a ir a bombardear el aeropuerto, porque nosotros vivíamos cerca del aeropuerto. Y bueno, y cosas así. Se hablaba, en el colegio nos hablaban mucho sobre la huelga del 54. Era un tema muy, muy importante en la educación nuestra. Nos decían los logros que se habían obtenido. Hablaban de los partidos, ¿verdad? Partido Comunista, Partido... En ese momento solo estaba el Partido Comunista, había otro, el Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿verdad? Que eran los tradicionales. Pero siempre se enfatizaba en la lucha de clases. Y cuando hablaban de lucha de clases, yo me preguntaba, ¿cuál lucha de clases? O sea, entonces, una vez me atreví a preguntarle al profesor y usted me dijo, ¿tú a qué clase perteneces? Yo me quedé así como que, ¿cómo le digo? Yo no sé. Yo no sé. Entonces me dice, ¿tu mamá es trabajadora? Sí. Tú eres hija de un trabajador. Por lo tanto, eres una explotada. Tu mamá es una persona explotada. Y tú perteneces a la clase de los trabajadores. La clase de los explotados. ¿La otra clase cuál es? ¿Que cuál es la otra clase? Le digo. Entonces la otra clase. Ahí fue cuando me encendieron como así como el foco. ¿Eh? Hay una clase millonaria, una clase rica, una clase explotadora y hay una clase explotada. Eso yo lo vine a entender como, te voy a decir, como en tercer, en noveno grado, se puede decir. Y luego yo me junté con algunos compañeros de algunos frentes, pero no notaba en ellos ningún interés por querer que uno aprendiera más de eso. Porque en ese momento los frentes estudiantiles estaban en un pugna, dos frentes estudiantiles, y era más el control de la institución que una, que un tipo de formación hacia alguien. En el país, pues, todo era tranquilidad, estaban los golpes de Estado que cometían a cada rato los militares, pero eso se miraba como muy natural, ¿no? El Partido Liberal, mi mamá pertenecía al Partido Liberal porque consideraba que era el partido de avanzada. Mis hermanos optaban por el Partido Comunista, no les gustaba el Partido Liberal. A la larga terminaron siendo miembros del Partido Liberal, pero en ese momento, como eran jóvenes también, muchachos que empezaban a salir de lo que era la situación de la Lima y pasaron del lugar bananero este, pasar a la ciudad, que era Tegucigalpa, pues ya es el mundo se les abrió de otra manera. Entonces ellos se involucraron en sus respectivos centros de trabajo y estudio en actividades. Pero en mi caso, yo estaba viviendo la vida como cualquier otra compañera, ¿no? O sea, tranquila, sin mayores integraciones en ningún grupo, porque no los conocía muy, muy a poco. Oía que ellos me involucraba en algunas actividades como tomas y cosas así, pero no fue una cuestión de que te voy a decir, conocí el marxismo, no, para nada. Yo no, solamente en ese grado que me explicaron a qué clase pertenecía, ¿verdad? Y eso que fue un profesor, cierto, eso fue un profesor el que te explicó. Sí, fue un profesor que me lo explicó, un profesor de ciencias sociales precisamente, ¿verdad? Quien me explicó eso. Y eso marcó en cierta medida porque yo le decía a mis hermanos que nosotros éramos trabajadores. Ellos me decían, sí, somos trabajadores. Entonces, somos de la clase explotada. Es correcto, me decían mis hermanos. Ah, ¿y cómo hacemos para salir de la clase explotada? Le decía yo. ¿Y para qué querés salir de la clase explotada? ¿Te querés convertir en una explotadora? Me decían así. Entonces, todavía andaban en mi cabeza un barullo de cosas, ¿no? Pero sí, esto era de organización en ese tiempo que yo no estuve involucrada. Honestamente no lo estuve. Había debate, digamos. Había organización, había lucha. Sí, muy bien. Mira, vamos a un pequeño corte y ahora me cuentas ese pasaje a la universidad que parece que fue importante en tu vida. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amado, supón que no hay remedio. Remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amar, la claridad me cerca. Yo parto, tú guardarás el huerto. Amar, regresaré despierto. Otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. radiosemilla.com.ar. Dirían, en Lima hiciste la secundaria. ¿Y ya cuando estaba en la secundaria decidiste que querías estudiar o eso fue cuando ya fuiste a la facultad? No, la verdad es que mi idea, viendo el contexto familiar, teníamos militares, maestros, doctores en el contexto familiar. Entonces mi mamá me preguntó qué quería ser. Entonces le dije, yo quiero ser química farmacéutica. Ah, bueno, está bien, me dijo. Entonces, pero mis hermanos me decían, no, estudié abogacía, necesitamos un abogado en la familia. Entonces yo, no, a mí abogacía ya no me gusta y que no sé qué. Y entonces me metí a química y farmacia. En el segundo semestre me pegaron una ponchada en química, horrible. Entonces, y yo que también no andaba muy, muy concentrada en mis estudios, entonces decidí cambiarme y me pasé a microbiología. Y en microbiología yo conocí algunos estudiantes de la carrera de biología, que para mí no sabía que existía, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar y me di cuenta que era lo mío, ¿verdad? La cuestión ambiental, será por todo lo que yo había vivido en el campo, ¿no? Claro. Y me encantó que me pasé ahí, ¿verdad? Y entonces, pero ahí también tenían algo bien bonito y era la cuestión de que salían constantemente al campo, ¿verdad? Y entonces eso de andar con la mochila, con todos los instrumentos para biólogo ahí, que la red para cazar insectos, que la trampa para animales. Bueno, yo estaba fascinada con eso. Y realmente me gustaba, estaba bien ahí. Cuando de repente un día tuvimos un problema en la facultad. Habían dos profesoras, que por cierto, muy buenas maestras. Hoy lo reconozco, en aquel momento no. Pero el único problema que ellas tenían era que las dos eran gringas. Y no se les entendía nada. O sea, no era el problema de que porque fueran gringas, el problema es que no se les entendía nada. Entonces nos costaba mucho entender la clase. Entonces vinimos y a alguien se le ocurrió de que había que sacarlas de la facultad y hicimos un movimiento y, para querer sacar a las pobres maestras. Entonces nos tomamos el edificio de Ciencias Biológicas. Entonces el Frente de Reforma Universitaria, FRU, que era el frente que estaba al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios, pues tomó la lucha nuestra y la apoyó, ¿no? Y había un compañero de biología que estaba en el FRU. Y entonces él empezó a ver mi disposición a la lucha, mi tenacidad y todo. Y una noche, por casualidad, estábamos cuidando el edificio y de repente se aparecieron del Frente Unido, que era el frente de la derecha, de la expresión estudiantil de la derecha en la universidad, ¿no? Y se presentaron con pistolas y haciendo balas. Y a mí, por casualidad, los compañeros como que sabían que iba a pasar eso. Me dijo un compañero, mira, me dice, te voy a dar este fusil, que era una M1, un fusil M1. Me dijeron, ah, mira, así se quita el seguro y así se dispara. ¿Va? Vos cuidás acá. Era como una especie de trinchera que teníamos ahí, ¿no? De cuando aquellos venían haciendo bulla con la, yo empecé a disparar a lo loco. Bum, bum, bum, y entonces salieron corriendo. Y bueno, se armó aquel relajo y los compañeros llegaron y vos disparaste. Sí, es que ahí venían disparando y tal. Entonces vino el compa, el que estaba a cargo de biología, que era de la FEU también y del FRU. Es venir para acá. Me agarró así y me metió al frente de Reforma, ¿no? Entonces yo empecé a ir ahí, a, primero a sondear cómo era la cosa, empecé a ver las diferentes luchas que habían a nivel estudiantil, luego ya yo me empecé ya a involucrar, a querer saber de qué estaban hablando, qué era todo aquello que planteaban. Y como era muy incisiva, ¿verdad? Y muy preguntona, había dos cosas, ¿vale? Habían dos posibles situaciones. Una, que fuera una infiltrada de la policía. O dos, que yo realmente estaba queriendo saber. Entonces me tuvieron como unos meses así como en prueba, ¿verdad? Viendo mis actividades, mi activar y todo. Y de repente un día me llamaron para una reunión con unas personas. Cuando yo fui, me dijeron, mire, te queremos plantear si quieres ser miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista de Honduras, que era una división que se había hecho en el Partido Comunista de Honduras en unos años atrás. Entonces vine yo y le dije, bueno, sí, está bien, ¿verdad? Quiero aprender, pero yo quiero saber, quiero estudiar. No quiero ser una simple activista. Sí, vas a estar en una célula y vas a estudiar. Y cabal, ahí empezó toda mi formación política e ideológica con los compañeros. Tuve grandes maestros que eran, bueno, maestros de mi área, pero también eran grandes luchadores, grandes pensadores, como Régulo Mancía, que ya falleció también, ¿verdad? Pero fue un gran luchador en ese tiempo. Entonces ya ahí ya me incorporé yo a la lucha, por así decirte, ya más clandestina, porque ya la actividad era de otro tipo. Siempre hacía actividad. Esto fue en Tegucigalpa. Y eso ya fue en Tegucigalpa, ya en la ciudad universitaria. ¿Y era el mismo partido en que había militado tu hermano? No. Ellos, mi hermano estuvo en un frente estudiantil, él no militó en ningún partido. Y mi hermano mayor, él fue amigo del Partido Comunista Marxista-Leninista, nunca fue integrante. Y fue, pero tanto él como mi otro hermano, los dos fueron base de apoyo, tanto del Frente Sandinista de Liberación Nacional como del Frente Farabundo Martí. O sea que ellos estuvieron involucrados de alguna manera en esta lucha, ¿verdad? Pero como personas, como bases de apoyo, no como militantes. Por ejemplo, en el caso de mi hermano que era doctor, él recibía heridos, los tenía en su casa, se curaban y todas las cosas, los despachaban y así. Y en casa de mi hermano incluso estuvo reunida toda la comandancia general del FSLN, en la casa de uno de mis hermanos. Entonces, ellos estaban involucrados, pero ellos no me compartían nada, no me decían nada. Mi incorporación ya fue mía, no por, claro, por mis hermanos ni nada de eso. Mira. Yo me vine a enterar de las actividades de ellos, incluso hasta muchos años después. Muchos años después. Mira vos, entonces ahí ya podemos decir que se te cayó la estantería y construiste una nueva. ¿Entendiste esto de lo de la, qué era lo de la clase trabajadora? Sí. No, ya empecé la la formación política primeramente, la formación ideológica. Yo ya empecé a hacer actividades un poquito más, más fuertes, más pesadas. De hecho, me enviaron a hacer un trabajo semiclandestino al campamento de refugiados de El Salvador, un campamento que estaba fronterizo con El Salvador, que era el campamento de San Antonio en Tumucá. Ahí ya me incorporé a esa lucha, a ese trabajo. Yo era coordinadora del campamento por ACNUR, precisamente. Contratada por ACNUR, fui a un concurso para optar a ese puesto, fui a un concurso y ¿cómo se llama? Y habían ahí alrededor de 12 varones y solo yo de mujer. Un campamento de refugiados. No, en el concurso que hice para ACNUR. Sí. Alto pero Comisionado de Naciones Unidas. Fue cuando a mí me eligieron para trabajar, pero yo era enviada por mi partido ahí a ACNUR, sí, para poder apoyar en las actividades de El Salvador. Entonces, ahí fue cuando ya me involucré un poco más en la actividad de semiclandestina, como te digo, hasta que fui apresada. Se me acusó de que yo tenía armas en mi campamento. Catearon el campamento, no encontraron nada. También en mi oficina no encontraron nada. Y entonces fui enviada a Marcala. Ahí estuve y ahí no fueron a sacar la gente de ACNUR. A mí y al otro compañero de Colomuncado. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 81. En el 81. Y los campos estos que decís, a eso es lo que me refiero, si eran campos de refugiados que venían de El Salvador. Sí, eran campamentos de refugiados salvadoreños. En el tiempo que yo estuve en San Antonio, en Tibucá, recibí tres, por así decirlo, piquetes o tres grupos de personas de más de 200 personas cada uno, ¿no? Venían personas de la tercera edad, mujeres, niños, ancianos y uno que otro herido, ¿verdad? Pero sí, se recibió ese grupo de gente y bueno, el campamento tenía bastantes personas, ¿no? Eran más de 3.000 personas las que habían en ese campamento. Mira, sí, conocí compañeras que estuvieron en esos campamentos. Sí, hay un gran reconocimiento a ese trabajo del ACNUR de contención ahí en esos campamentos, porque, digamos, estaba el ejército de Honduras, que también mataba a muchísima gente que venía de El Salvador cuando no caían en el campo de refugiados. Sí, esa fue la molestia que tuvieron los del ejército, que yo les metí tres grupos, no era yo, pues, o sea, a mí me llegaban a avisar los compas del FMLN y me decían, mira, tenemos tanta gente en tal río, ve a recogerlo. Entonces yo me iba con la gente de Cáritas, que eran unos compañeros muy claros, por cierto, muy solidarios también, ¿verdad? Y nos íbamos a caballo a recibir esa gente, ¿verdad? Y nos poníamos al frente de ellos para evitar cualquier tragedia. Afortunadamente nunca tuvimos problemas, entramos con toda la gente a la población y de ahí se les mandó al campamento, que estaba como a 15, como a 10 minutos del poblado, ¿no? Y eso molestó al ejército y me decía que ¿por qué no me avisan? ¿Y San Antonio era la zona donde estaba el campamento? Sí, San Antonio era un municipio. Ajá. Está a 5 minutos de El Salvador. La frontera estaba ahí cerquitía. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues ahí solo estuve desde abril marzo del 81 hasta noviembre del 80, no, hasta octubre del 81, que fue cuando te digo que me requirió el ejército, me llevó presa y toda la cuestión. Y bueno, que yo pensé que me iban a matar porque me fueron a sacar a las 9 de la noche de mi casa, en San Antonio. Era una etapa de dictadura. Sí, el 81 ya estaban desapareciendo todos los compañeros, ¿no? El ejército estaba en manos de Álvarez Martínez, pues. Entonces, ajá, era horrible en ese momento. La situación era caótica, y cuando a mí me llegaron a traer y me llevaron sin papeles ni nada, y me tiraron en un camión del ejército, yo dije, bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero de ahí me llevaron a Colomuncao. Primero pasamos por el campamento, que lo estaban cateando porque decían que yo tenía armas ahí. No encontraron nada y después me llevaron a Colomuncagua. Ahí agarraron al compañero encargado de Colomuncagua también, que era del partido, era de mi partido. Y también lo metieron preso. Nos metieron preso en una Bartolina y después, como a las 3 de la mañana, nos volvieron a sacar, sacaron de ahí y nos llevaron para Marcala. En todo el camino, pues, íbamos amarrados y con vendas en los ojos, ¿no? Y en todo el camino nos iban diciendo que nos iban a matar, que iban a abusar de mí, que palabras obscenas que utilizaban incluso uno de ellos se atrevió a tocar mis partes íntimas. Yo andaba con pantalones. Cuando yo pegué el grito, el compañero que estaba a la par mía, también amarrado, con las manos hacia atrás y vendado, tiró una patada y le logró pegar con la rodilla al tipo que me estaba tocando. Entonces lo empezaron a golpear y le dijeron, aquí te vamos a dejar y que no sé qué, pero todo fue tortura psicológica. Ellos tenían la orden de llevarnos a Marcala. Ya puestos allá, pues, fue una tortura también psicológica, que qué está haciendo, que por qué ande metida en papás, y que papás, les decía, yo soy miembro de ACNUR. Nadie nos sacaba de ella. Yo soy miembro de ACNUR. Yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo. Usted está atentando contra Naciones Unidas y va, y no, pero que mire que usted tiene hermanos militares. Y leo, pero yo estoy haciendo un trabajo, yo no ando metida en nada. No, pero usted me está acusando de algo que yo no sé, le decía. O sea, era aquel intercambio de palabras hasta que me... Que fue Armura sacar. Llegó el representante de ACNUR en Honduras. Llegó en helicóptero, porque los compañeros como había mandado un telegrama, porque primero me llegaron a catear el local y me decomisaron el radio. Entonces yo mandé un telegrama a la central diciendo que me habían decomisado el radio del ejército. A las 9 de la noche me fueron a sacar de mi casa, ¿no? Ahí en San Antonio. Después al compañero también, que lo llevaron preso. Entonces, él logró decirle al telegrafista, porque el telegrafista le dijo, mire, acaba de llegar esto. Yo le había mandado también un telegrama a él diciéndole que lo que me había pasado. Entonces él vio y le dice, mire, le dice, el ejército está ahí en la sede, porque él venía de los campamentos en el carro. Y el telegrafista le salió al camino. O sea, la solidaridad de la gente era grande, ¿no? Entonces le dijo, no vaya porque lo van a meter preso. No, le dice, mande este telegrama. Entonces mandó el telegrama diciendo de que lo estaban, que nos estaba, ¿cómo se llama? El ejército nos estaba cateando las sedes y toda la cuestión. De cuando llegó la muchacha en la mañana, le llegó el telegrama tempranito en la mañana. Entonces ella le dijo al jefe, y el jefe agarró un helicóptero y se fue. Llegó a Colomuncagua y le dijeron que se habían llevado preso a mi persona y a él. Entonces se trasladó a Marcala en el mismo helicóptero de la ONU y de Naciones Unidas. Y ahí él logró, pues, quitarnos, o sea, arrancarnos de las garras del ejército. Al compañero sí lo golpearon, pero lo golpearon en lugares donde que no fuera la cara ni nada de eso. No fueron golpes acá. Y a mí me preguntó el jefe, el señor ese, Dirian, ¿te han torturado? ¿Te han hecho algo? Entonces yo le dije, tortura psicológica nada más, ¿no? Y falta de respeto, ¿no? Entonces el gringo, no era gringo, era un canadiense, se puso furioso, le dijo un montón de cosas al mayor encargado de ahí, el décimo batallón de infantería de Marcala. Le dijo un montón de cosas, entonces le dije, sí, bueno, le dice, si usted no tiene nada que, me da mi gente. Entonces, nos llevó en el helicóptero. A mí, de ahí ya me sacaron de ahí, porque empezó una persecución horrible en Tegucigalpa. Estuve como 5 días. Y los 5 días que estuve en Tegucigalpa tuve una persecución horrible. O sea, tipo detrás de mí, y era una cuestión de que, mira, te estamos siguiendo. Era evidente, no era ni siquiera escondida, era evidente. Entonces ya, situación era que yo no podía moverme, no podía hablar con los compañeros ni nada, porque me andaban siguiendo. Entonces fue cuando se decidió en el partido y la gente del FPLN de sacarme del país por un tiempo, mientras se bajaban las aguas, ¿no? Y así fue como salí de Tegucigalpa en noviembre del 81. Ajá. Vamos a hacer un pequeño corte y me cuentas entonces qué pasó después. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. cómo cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, Radio Semilla, FM 106.5. Línea, me queda ahí un par de preguntas. Digo, qué importante que fue que tuvieras esta cobertura del ACNUR, porque si no, te hubiera matado sin ningún problema. ¿Y qué pasó con biología? Ah, bueno, la carrera la tuve que abandonar precisamente por las actividades mías. Tenía buenas compañeras en la carrera y me decían, Dirian, me llamaban a la FEU porque yo estaba metida en la federación, ¿no? Allá en la sede, Dirian, tenemos examen mañana de tal libro, de tal página, tal. Yo solo iba a las pruebas y me regresaba, ¿no? Casi no descuidé mucho la carrera y me retiré, pues. Caí en un problema de activismo, hay que reconocer. Claro. Porque me estudiaste la carrera por la militancia que estabas haciendo. Estaba haciendo, entonces, en lo que podía, iba a exámenes, presentaba trabajos, las compañeras siempre me estaban apoyando en que, mira, hicimos un trabajo y te pusimos. O sea, era una cosa de, yo sentía como que no estaba cuadrando ahí. Cuando tuve que salir del país, pues la carrera quedó a mitad, ¿no? Cuando regresé al país, me incorporé de nuevo a la carrera y la terminé. Ajá. ¿Y a dónde te fuiste cuando saliste del país? Bueno, salí de ahí y me fui para El Salvador. Ah, no era muy seguro eso. Pasé de las llamas al brazo. Sí. La idea era ir a obtener un poco de experiencia militar y cómo se llama y luego regresar a Honduras, ¿no? El asunto fue de que el FMLN perdió todas sus bases a raíz de la caída y muerte de Manlio Armijo en Honduras, que era Manlio era el hermano de Francisco Armijo, ¿no? De Chicón. Manlio les hizo una matancina de gente ahí, él solito, porque él cubrió la retirada de los demás compañeros en una casa aquí en Tegucigalpa, en la colonia, no recuerdo cómo se llama, pero en Colonia Florencia, creo que. Entonces, a raíz de que cae Manlio, se disgrega todo el trabajo del FMLN, Y se quedaron sin bases, ¿no? La represión estaba en su máxima expresión, los compañeros de mi partido se fueron para otros países, muchos murieron, otros los desaparecieron, sobre todo los que estábamos haciendo trabajos en el clandestino, compañeros con los que yo hice algunas actividades desaparecieron, no se supo de ellos. Entonces, la gente que dirigía mi partido se fue para el exilio, ¿no? Y de repente me vi en El Salvador sin contacto con mi país, sin gente, sin nada. Estábamos los dos compañeros, tanto el compañero de Colomuncagua que te decía que... Sí. Los dos estábamos ahí, entonces los dos nos reunimos y tomamos una decisión de quedarnos ahí mientras las cosas cambiaban en Honduras. Porque ustedes fueron en una zona del frente. Sí. A nosotros el frente nos dijo, miren, lo más que podemos hacer es irlos a dejar en la frontera. De ahí para allá se mueven por sí solos. Y era el 82, pues, que estaba lo peor de la dictadura en Honduras. No vimos muy prudente venir, ¿no? Porque no sabíamos cómo estaba la gente, cómo estaba la familia. Y todo, entonces decidimos quedarnos. Supuestamente con mi compañero habíamos decidido quedarnos un año, pero ya a la larga ese de 3 meses, que era la pretensión inicial, nos quedamos pues 9 años, o 12. 9 años, vivimos toda la guerra de El Salvador. Claro. Hubieron otros compañeros de Honduras que entraron, pero luego salieron por diferentes situaciones. Pero nosotros dos fuimos los que más tiempo nos quedamos. En El Salvador. O sea, sí. Vivieron todo el proceso. Vivimos todo el proceso salvadoreño. Una experiencia rica en todo sentido. Cuando a mí me preguntan acá, ahora puedo hablar de ello, antes no hablaba nada de eso. Yo pasé casi 20 años sin hablar nada al respecto. Cuando a mí me preguntan acá que cuál es la experiencia más grande que tuve allá, yo lo único que les digo es la formación ideológica. Aprendí mucho de compañerismo, aprendí mucho de humildad. Me enseñaron mucho a ser humilde. Me enseñaron de que yo tenía un grado de prepotencia un poco fuerte, te voy a decir, todo. Aprendí de la gente sencilla. Para mí, la parte militar, que sí la tuve que aprender forzosamente, no fue lo más importante, ¿verdad? Para mí, la lección más importante es la parte ideológica. Pero la formación ideológica de la práctica. Exactamente, en la práctica misma. Ajá. Esa para mí es el mayor tesoro que te llevaste. Pero aparte, porque esas situaciones extremas en que vive uno en esos momentos abre posibilidades de nuevos contenidos en solidaridad, nuevos contenidos, digamos, en la fraternidad entre compañeros que están en la misma lucha. Decís, vivís el momento de un modo muy diferente. Y claro, esa entrega que hay, esa confianza que tiene que haber entre los compañeros, no la encuentra en otro lado. Así no. Es. Y bueno, uno vivió de todo, ¿no? Puede haber problemas, obviamente, como el machismo. Había una cantidad de problemas propias del proceso, ¿no? Pero eso a mí no me amilanó ni a mi compañero, todo lo contrario, ¿verdad? Nos hizo fortalecernos más. Perdóname, este compañero que mencionas, que es el que estuvo también en el otro campamento que lo llevaron detenido con vos. Sí, es él. ¿Este era tu compañero de vida o era tu compañero de militancia política? No, militancia nada más. Nada. Ajá. Digo mi compañero porque, bueno, desde que llegamos a... Ya antes éramos compañeros de actividades y muchas cosas, pero ya puestos allá fue una hermandad de fuerte, ¿no? Claro. Porque éramos de Honduras. Se tenían a ustedes dos, digamos, nos mandaron juntos y estaban solos allá. Exactamente. Entonces, nos queríamos mucho, ¿no? Desafortunadamente él falleció, ¿verdad? Pero él obtuvo una capacitación increíble. Él llegó a ser incluso jefe de pelotón, llegó a ser político de zona. Mi actividad se centró más que todo en el área de comunicaciones, pero él sí tuvo una mayor preparación. Ajá. ¿Algo que ver, algún contacto con la radio Farabundo Martí? No, yo estuve más que todo con la radio Venceremos. Con la radio Venceremos. Prácticamente Estuve como radista operativa de la, del mando, del centro de mando de la zona nororiental. Y luego me sacaron a la estructura que fueron a embutir a una montaña. Estuvimos como 3 años embutidos. Cuando me digo embutido, era que nadie podía llegar fácilmente, ¿verdad? Ni salir. Era una estructura bien compartimentada y que nos tuvieron ahí por un tiempo porque precisamente para salvaguardarnos de las incursiones enemigas. Tuvimos que hacer. Pero bueno, estábamos haciendo nuestro trabajo. Sí, sí. Mira, viste ahí de donde nos encontramos nosotros con la red, estaba el museo en El Salvador. Y ahí está la radio Venceremos, digamos, que está armada en una habitación, en un ambiente, que el compañero que es director del museo estaba ahí en la radio Venceremos. Sí, la verdad es que, bueno, yo hablé un momento con Santiago, que estaba en España, que es Oscar Carlos Monsalve. Y luego quise ver a otro compañero que trabaja ahí en la radio también, el Cheje, que le decían. Ajá. Pero no, bueno, no hubo oportunidad. Pero sí, estaba cerca de ellos, ¿verdad? Como eran estructuras compartimentadas, la Venceremos, la comandancia, entonces se tenía criterio, ¿verdad? Criterio de movimiento incluso, ¿verdad? No podía simplemente llegar y decir, voy a pasear a la Venceremos. No, eran criterios bien cerrados de seguridad. Yo pertenecía a las comunicaciones operativas inicialmente, luego tuve otro más pesados y más compartimentados. Entonces, como te digo, teníamos comunicación cuando habían actividades políticas, nos encontrábamos y toda la cuestión, pero esa era mi relación con él. Muy de cerca y a la vez muy distante, porque había que conservar la seguridad de Radio Venceremos. Y del grupo de mando también, ¿verdad? El campamento de mando. Y además también a mí estuve un tiempo con la escuelita de comunicaciones. Me tocó formar un montón de cipotes en comunicación. Que todavía el sol de hoy, los que lograron sobrevivir, me llaman Mamá Bravo, ¿verdad? Así me dicen. Qué hermoso, sí. Ellos todavía me recuerdan con mucho cariño. Por cierto, cuando estábamos en el campamento, llegó una que estuvo en el campamento de Radio Venceremos y otra que fue radista, que me tocó formarla también. Entonces llegaron cuando estuvimos allá en la creatividad, y llegaron, estuvimos hablando. Que fue el último día, el viernes. Ajá. Mira vos qué experiencia fuerte, larga y fuerte, porque tuviste muchos años ahí, prácticamente, y estuviste hasta el final del proceso de... Yo me vine en el 90. En el 90, ajá, o sea, cuando ya iban a empezar los procesos de paz. Sí, ya el proceso de paz lo viví yo aquí en Tegucigalpa, ya empezamos, primero, recuerda que en el 89 fue la ofensiva al tope. Entonces yo ya estaba embarazada. La verdad es que yo salí de allá porque tenía un embarazo de mi compañero de vida en ese momento. Y bueno, fue el padre de mis hijos, ¿no? Estaba embarazada de mi niña. Mi niña de hecho nació en la montaña de Nahuaterique, en una comunidad que se llama Carrizal. Ahí nació mi hija. Y luego, ¿ese era tu primer hijo? Sí, mi primera hija. Ajá, sí, primera hija. La tuve ahí, luego tuve dos varones más. Pero mi niña la traje aquí ya de 5 meses. estando aquí, según yo lo venía a dejar a mi hija, ¿no? Estando aquí me di cuenta que estaba embarazada del segundo, entonces ya dije, no, hay que hacerle frente a esta cuestión, no puede solo venir a dejar un paquete y ya. ¿Tu compañero era salvadoreño? Es salvadoreño. Ah, mira vos. Bueno, mira, vamos a un pequeño corte y ahora me cuentas ese retorno, cómo fue. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Radio Semilla, FM 106.5. Dirían, qué impresionante proceso que has hecho. En el año 90, digamos, ya te volviste, después de la ofensiva al tope, y después empiezan ya los procesos, las primeras conversaciones del proceso de paz que se abren en El Salvador. Y te viniste a Honduras con una niña de 5 meses que nació en la montaña y embarazada. ¿Y qué hiciste de vuelta en Honduras? Pues mira, inicialmente terminé mi embarazo con el segundo hijo, ¿no? Porque no era complicado estudiar y trabajar y toda la cuestión. Terminé mi embarazo e inmediatamente mis amigas de biología precisamente me consiguieron un trabajo en una... empecé a trabajar y a la vez que empecé a trabajar retomé mis estudios de biología. Traía como mente seguir en periodismo después, pero ya no se me dio. ¿Qué edad tenías ahí para el nacimiento de tu segundo hijo? Bueno, mi primera hija nació cuando yo tenía 32 años. Y a mi 33 hijo, con el segundo. Sí, con 33 años el segundo hijo. Entonces empecé a luchar por ellos, pues, a trabajar y a salir adelante. Traté de comunicarme con la gente, pero no estaba la gente que yo conocía, que había sido mi mentora en la parte política. La gente del partido. El partido cuando no la viniste, encontré. Ya no te encontraste con ese partido que había sido cuando vos te fuiste. Ya no había nada, no había ni el PCH, no había ni el ML, algunos compañeros dispersos, ¿verdad? Compañeros que en aquel tiempo daban la vida por la revolución, ahora se habían cambiado a ser incluso de la otra esquina, ¿no? Se habían hecho de, bueno, ya de sí, pensamientos. Entonces yo me anduve con mucho cuidado, ¿verdad? Por mi situación precisamente. No quería llamar la atención. Me reincorporé a estudiar. Terminé de estudiar a la vez que trabajaba, estudiaba y sacaba adelante. No hubo ninguna incorporación política. Y en el 97 tuve mi segundo hijo, terminando la carrera de biología, tuve mi segundo hijo y mi tercer hijo, perdón. Tercero. Y yo seguí en mi carrera de biología. A mí me encanta, como te digo, me encantaba mi carrera de biología, estaba fascinada con ella. Cuando mi hijo cumplió 2 años y medio, me voy dando cuenta que él tiene una discapacidad. Entonces vino todo ese recomponer mi vida alrededor de mi tercer hijo. Mi hijo pequeño es una persona con autismo, bastante funcional en la actualidad, pero en ese momento era un niño que necesitaba atención. Mucha atención. Incluso me dijeron que nunca me iba a hablar, nunca me iba a decir mamá, nunca iba a ir al baño, nunca iba a ser independiente, nunca, nunca, nunca, nunca. Pero me dijeron, se puede trabajar con él. Entonces ya toda mi energía fue alrededor de mis tres hijos, pero básicamente el tercero, ¿no? Y poner en función a toda la familia. Incluso yo, que tenía una carrera que me encantaba, que era salir e ir al monte, pues, tuve que abandonar todo eso porque tenía que atender a mi hijo. Así estuve. Me involucré ya en actividades de más tipo social, pero cercano a lo que es la actividad con el autismo. Empecé a trabajar en organizaciones que tenían que ver con esto y ahí fui. Mi hijo superó muchas cosas, de ser una persona que me decían que no iba a ser nada, pues fue un muchacho prácticamente independiente. Y bueno, ahí está, ¿no? Terminó de estudiar su secundaria incluso, y no quiso estudiar la universidad porque dijo que le tenía, y aún no dice que le tiene miedo al bullying, ¿no? Pero es un muchacho muy activo, muy inteligente. Entonces yo, todo este tiempo, hasta el 2005, como te digo, desde 1990 hasta el 2005, 15 años prácticamente, yo no me metí en nada. Votaba, pero votaba porque yo creía que no era de derecha o que por lo menos tenía algo de progresista, ¿no? Solo habían dos partidos en ese momento. Estuvo cuando se emitió la UD, la Unificación Democrática, que era la unificación de todos los partidos de izquierda que habían desaparecido, porque como en el 84, recuerda que en el 94, perdón, Callejas abrió la puerta para que regresaran estaban exiliados, y claro, esta gente regresó y lo primero que hicieron fue formar un partido que era la Unificación Democrática. Ajá. Que bueno, últimamente sus siglas eran UD, últimamente todo el mundo la conoce como la última decepción. Espero que no nos pase con Libra, ¿verdad? Pero entonces yo estaba muy tranquila, como te digo, solo viendo las cosas desde afuera de la barrera, cuando de repente me cayó un compañero en mi trabajo, ¿verdad? Un compañero que había sido uno de los, de las personas que yo más había admirado por su lucha a nivel magisterial sobre todo, y que yo sabía que era del partido. Y él me dijo, mira, Dirian, estamos haciendo un nuevo organización, una nueva organización, y queremos que te incorpores. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Y cuál es la posición ideológica, política de esta organización? Y te empezaron a explicarme. Y mira, llégate a la reunión. Tenemos una reunión tal fecha. Y así como que... ¿Qué era aquella cuestión de que no estaba muy, muy animada, pero aún así por disciplina, oíme bien, porque le había prometido al compañero, por disciplina fue. Ahí me encontré con los viejos amigos de antes, ¿no? Que todavía estaban luchando. Y que andaban dispersos, digamos. Sí, entonces, bueno, en la camaradería y toda la cuestión, y de repente ya estaba ensartada en la nueva organización. Y entonces empezamos un trabajo con estos compañeros, ¿verdad? De tratar de unificar la izquierda. Ha sido un trabajo de años, desde el 2005 para acá, esta unificación de la izquierda, que ha costado mucho, incluso la división de la Unión, de la UDE. Tratamos por todos los medios que no se diera, tratamos de que no se perdiera ese trabajo que había ahí, no se pudo. Y bueno, desde entonces, en una organización que le llamábamos Nueva Democracia, pues ahí nos insertamos varios compañeros. Como te digo, empezamos esta actividad cuando se dio la cuestión del golpe de Estado. Mejor dicho, desde más antes había otras formas de organizaciones muy fuertes. Estaba el Bloque Popular, que era el bloque de los trabajadores. Estaba la Convergencia, que había aglutinado a muchos sectores. Entonces había como toda una riqueza de trabajo y de ganas de hacer que nos sumergimos en eso, ¿verdad? Y tratamos de dar nuestro aporte y toda la cuestión, hasta que se nos dio el golpe de Estado en el 2009, que ya es un punto de quiebre dentro de lo que es la actividad política en el país. Uh-huh. Ese fue la... Nosotros nos involucramos en esa cuestión de apoyar al presidente Zelaya, y porque considerábamos que el golpe de Estado era un golpe... Bueno, es más, estábamos viendo el gobierno de Zelaya como... Así va, porque de repente Zelaya aparecía con unos planteamientos que... Y de repente que llega Chávez con ¿cómo se llama? Con el compañero de Bolivia, ¿cómo se llama? Evo. Compañera Kirchner, y hacen una asamblea y hablan de que el socialismo democrático... ¿No? ¿Qué pasó acá? Y entonces miramos con mucho recelo la actividad del comandante Zelaya, pero a la vez con mucho optimismo, ¿verdad? Dijimos, no, bueno, pues ya que se está abriendo esta posibilidad, entonces metámonos a trabajar. Cuando se dio el golpe de Estado, pues entonces nos involucramos en la formación primero de la resistencia nacional, luego en la formación del Frente Nacional de Resistencia Popular, y de ahí nos metimos al rollo de crear el Libre. Fuimos parte de todo ese grupo de gente que trabajó en la formación. Nosotros, muy humildemente te lo voy a decir, nunca hemos solicitado un puesto, algo para nosotros. En ningún momento, ni dentro de las filas del partido, ni mucho menos ahora en el gobierno de Xiomara. Nosotros siempre hemos dado nuestro aporte desde el punto de vista de cooperación y de apoyar las luchas. me recuerdo una vez que estábamos en una actividad en Santa Bárbara, estábamos dando un análisis de contexto con unos compañeros, y entonces nos dijo un compañero ahí, disculpe, dice, yo quiero saber si ustedes, dice, van a formar una nueva corriente en Libre. El Libre en ese momento tenía un montón de corrientes. Y nosotros le dijimos de que para nosotros era un error las corrientes, que no estábamos de acuerdo con ellas y que no era nuestra pretensión formar una corriente. Era abrir el espacio de discusión y debate, ¿verdad? Y plantear nuestra posición en cuanto a lo que estaba sucediendo en el país. Nos ganamos mucho respeto, la gente ve a nuestra gente como gente mayor. Ya, muchos pasan de casi... Ajá. O sea, pero era este núcleo que se armó cuando a vos te invitaron a la reunión. Sí, ya era parte. Yo empecé a trabajar con ellos desde el 2005 para acá. Claro. Ya entonces ahí deciden como línea política incidir en el movimiento popular que se estaba gestando, en los distintos procesos electorales que se estaban dando, pero partiendo desde ese núcleo. Exactamente, pero fuimos construyendo, ¿verdad? Tratábamos siempre de la unificación de la izquierda, y es así como logramos unificar a tres grupos. Y bueno, al principio eran cinco, pero luego se separaron tres grupos, y con ellos formamos un nuevo partido que se llama el Partido de la Revolución Morazanista. ¿Partido de la Revolución? Morazanista. Morazanista, ajá. Y en ese estoy militando en la actualidad. Mira, clave el proceso de... El eje de trabajo en la unidad es clave para todos estos procesos, porque uno de los grandes triunfos del sistema ha sido la fragmentación, que la arrastramos y no la podemos resolver. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con esa fragmentación que hicieron de Libre, ¿no? Que le ha hecho mucho daño a la parte de esas corrientes. Y el problema es que, bueno, Libre no es un partido revolucionario. Y que crea que Libre es un partido revolucionario, está equivocado. Pero no es un partido oligarca. Es un partido democrático, progresista, ¿verdad? Que tiene en sus líneas y en su fila gente muy valiosa, con un pensamiento muy progresista. Algunos revolucionarios incluso, ¿verdad? Pero no es un partido oligarca. Y a eso es que no queremos que caiga Libre, a que sea un partido oligarca. Mire, vamos a ir un pequeño corte y me vas a ayudar a desenredar este proceso que está viviendo actualmente Honduras. Llegamos hasta la construcción de este partido. Dos intenciones, dos triunfos electorales del movimiento popular en Honduras que se los arrebata a la derecha, y es en el tercero que se logra imponer ese mandato popular. Pero bueno, me vas a compartir cómo está hoy la situación del movimiento popular, cómo está en relación con las expectativas de Libre, y cómo está Libre en relación a representar los derechos del movimiento popular, y cómo está en relación a cuáles son sus aliados del sistema. Un segundito y volvemos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido. radiosemilla.com.ar. Bien, Dirian, te pregunto esto porque en América Latina se habla de la primera oleada de los gobiernos progresistas, 2000 para acá, en muchos países, recién lo mencionaba, Chávez, Evo. Y ahora se habla de la segunda oleada, de los gobiernos progresistas que no son ni la sombra de aquellos gobiernos progresistas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un gran debate entablado, qué puede y qué no puede un gobierno progresista en este contexto actual del sistema de dominación. Y qué puede y qué no puede en esta correlación de fuerza el movimiento popular, que entra en esta contradicción de apoyar a gobiernos que en esa correlación de fuerzas son necesarios para ganarle a una derecha como alternativa, y por otro lado se sabe que no van a cubrir las expectativas de las reivindicaciones que se demandan. Entonces, en esas contradicciones, ¿cómo está Honduras? Contame un poco, a ver si lo podemos ver. Bueno, mira, para empezar, hay que tomar en cuenta que lo que pasó en el 2009, esa reacción de la gente ante un golpe de Estado de una persona que estaba dando muestras de querer hacer algo por el pueblo. Entonces, no fue una cuestión espontánea. Muchas personas dicen que fue que el pueblo se levantó espontáneamente. No, respondió a una acumulación de fuerzas que se venían dando. Y como decía un compañero, era la cosecha histórica. Uh-huh. Todo de lucha, ¿verdad? Donde la gente se manifestó, llegó y fue tremendo, ¿no? El gran error que se cometió fue haber abandonado el Frente Nacional de Resistencia Popular. El Frente Nacional de Resistencia nace de la resistencia. Crea su brazo político, que es Libre, pero el mismo Libre se encarga de no destruirlo, sino que dividir. No, de marginarlo y de desaparecerlo. ¿Por qué ese gran error? Porque en ese momento, si Libre hubiera mantenido el Frente Nacional de Resistencia Popular, si hubiera trabajado por crear las estructuras, organizar, etcétera, etcétera, en la primera vez que Xiomara fue para candidata, en esa primera vez se le hubiera dado vuelta al gobierno porque hubiéramos tenido una estructura organizada. O sea, hubiera estado el brazo social ahí, ¿verdad? Dando el todo por el todo por ese partido. Aún así la gente salió, fíjate, aún así hubo mucha gente que salió y toda la cuestión, pero claro, se impuso la maquinaria de las Fuerzas Armadas y toda esta maquinaria de narcogobierno, ¿no? que se apostó en el país. Libre, pese a eso, y nosotros se lo decíamos, y cada vez que teníamos oportunidad se lo decíamos a los que coordinaban a Libre, que había que reactivar el Frente Nacional de Resistencia, que había que formar, que había que crear estructura. Salían con unas cosas como, por ejemplo, los comandos insurreccionales. Comandos insurreccionales, wow. ¿Pero quiénes? Son los colectivos de Libre. Pero cuando tú ibas no había ni colectivos, ni comandos insurreccionales, ni nada. ¿Por qué? Porque toda la visión de Libre fue la visión de un partido, ¿cómo se llama? De un partido con el mismo juego, ¿no? De solo formar la gente para las elecciones. Formar los colectivos para las elecciones. No había formación política ideológica en la gente. nos pasa el primer desastre con Xiomara, se nos mataron un montón de gente en el 2017, ¿verdad? ¿Y qué hace Mel? Retrocede. Dijo, yo no, incluso en diciembre del 2017, la madre estaba dispuesta a irse al frente. Pero viene él y llama a bajar la guardia y a decir, miren, vamos a celebrar la Navidad. En paz. ¿Sí? Se vino abajo todo el movimiento. Todo el auge que había en ese momento se vino abajo. Después él dijo, ya no quiero saber más de movimiento social, que hemos estado en las calles y que nos gasean y que hacen y qué logramos, qué ganamos. Esa era la posición, es aún la posición de Mel Zelaya. En el 2021, que se da la siguiente elección, ya había un poquito más de organización, un poquito más. El hecho de que en el 2009 se diera el golpe de Estado nos dio la apertura a los movimientos de izquierda a poder hablar ya más abiertamente. Antes tú no podías hablar de oligarquía, de lucha de clases. De lucha de clases, claro. No podías, porque inmediatamente te tachaban de comunista, de vendepatria, etc. Con el 2009 se nos da esta oportunidad y empezamos todo mundo, todas las organizaciones de izquierda, y no te voy a decir que solo la mía, todas las organizaciones de izquierda empezaron a hablar sobre esto. Que la oligarquía, que el imperialismo, que... Y empezó todo eso. Entonces la gente fue adquiriendo más nivel de conciencia, más nivel. En el 2020... nosotros sabíamos que Xiomara tenía el triunfo. Todas las encuestas le daban el triunfo, pero iba a ser un triunfo apretado. Iba a ser un triunfo apretado. Entonces, la gran preocupación que teníamos es, si nos vuelven a robar el triunfo, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados para eso? De nuevo nos volvimos a dar cuenta que nos iba a agarrar una nueva elección sin tener la preparación ni los famosos comandos insurreccionales y todas esas cuestiones, nada. Ni siquiera los de la izquierda habíamos podido lograr consolidarnos, porque cada quien en su capilla, defendiendo sus ideas y su forma de ver el mundo, la realidad, etc. Eso era lo que se estaba dando en nuestro país. Y por más esfuerzo que hacíamos nosotros, unámonos, compañeros, miren, hagamos esto, un solo puño. Era bien, muy, muy complicado. Se dio la elección en el 2021, y 2 semanas antes de la elección cae Departamento de Estado, agarra a los militares, señores, ustedes van a respetar el proceso. Agarran a la cúpula del Partido Nacional, ustedes van a respetar el proceso. Agarran a Mel y a Xiomara, ustedes van a respetar el proceso, nosotros los vamos a apoyar, pero a cambio de... Y fueron varias negociaciones. Entre ellas, cero alianza con la China, cero constituyente, cero de hablar de procesos revolucionarios. Medio se la jugaron aquellos, pero bueno, aceptaron algunas cosas. Básicamente las más torales. Se dio el proceso. La gente del PSH, Partido Salvador de Honduras, un día antes estaban hablando de Mel y de Xiomara como los más corruptos y libre que esto, que lo otro. Y al día siguiente aparecen de cachete embarrados con libre. Y que nos vamos en unidad. Claro, vino la embajada y también puso quieto al PSH. ¿Qué te puedo decir? ¿Que ganamos por incidencia de la embajada? Sí. Contundentemente sí. Aunque podíamos haber ganado solos. Pero hubiéramos tenido un gobierno muy débil. bueno, más de lo que está, y cómo se llama, y nos hubieran podido haber dado vuelta en cualquier momento. Podían sacar un outsider o alguna cosa de eso. Entonces se va el proceso, se ganan las elecciones ampliamente. Cuando se da la unificación, a todo mundo le gustó la unificación, porque la gente estaba harta de la dictadura. Todo mundo estaba harto de la dictadura. La gente no quería saber más de dictadura. Lo de Tony fue una cuestión que caló muy fuerte en la base del Partido Nacional. Caló muy fuerte en la base. Esas bases que son nacionalistas a morir, aunque sepan que su partido está cometiendo errores, pero que son nacionalistas a morir, eso caló muy fuerte. Y se va el proceso, gana ampliamente Xiomara, es la primera vez que alguien gana con tal margen. Ni siquiera su esposo había ganado así. Y bueno, y empezó el programa de gobierno. Hasta el sol de hoy todavía no se tiene bien estructurado el gobierno. Ya tenemos más de 100 días. Nosotros ahí le hacemos una crítica al gobierno. ¿Cómo es posible que si tú sabiendo que vas a ganar, no hayas tenido ya tu conformación, por lo menos de los puestos claves del gobierno, ¿no? O sea, ha habido mucha improvisación. Mel se caracteriza por eso. Mel se caracteriza por improvisar. Aunque tenga 40 años de estar en la política, esa ha sido su forma de trabajar, siempre. Y así está conduciendo el gobierno. Si bien es cierto, si Omar está al frente, detrás de él está Mel, toda su familia, ¿no? Un error que nos parece grave para nosotros es que hayan ubicado casi a todos los familiares en puestos claves. Uh-huh. Eso no se ve. Y que no se haya armado una estructura para remover lo que deja la derecha, digamos, enquistado. Y no solo una estructura, sino que un plan, ¿no? Un plan que realmente haga frente, porque mira, eso de salir diciendo, nos dejaron un gobierno hecho leña, eso ya lo sabíamos. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que gobernar, bueno, nosotros decíamos, si gobierna Libre va a ser terrible para Libre. Ahora, ¿cuál es la...? ¿Cómo? Lo que te iba a decir, ¿a qué está jugando ahorita la embajada? Ajá. ¿A qué está jugando Estados Unidos ahorita? Claro, seguro. Ya ha demostrado en algunas decisiones ese apoyo y esa alianza. Desgastarlo para empezar. Desgastarlo. Totalmente. Y nosotros lo vemos diariamente. Mira, ni en el gobierno de Juan Orlando se dieron tantas manifestaciones como se han dado ahora. Un profesor que es nacionalista de una escuela ve que la escuela se está cayendo, va y se toma una calle. O sea, la línea que tiene el Partido Nacional es crearle problemas hasta lo que llaman. Ahora, ¿en qué situación está toda esa fuerza social que se movilizó para ganar las elecciones? Porque usualmente había una importante y profunda movilización social, digamos, no era solo poner el voto, había una movilización social detrás de ese voto. ¿Qué pasó después que ganó Xiomara? ¿Qué pasó con esa movilidad que tenía la sociedad, digamos? ¿Disminuyó? ¿Se quedó a las expectativas? ¿Busca tener una continuidad? Porque sabemos nosotros que los gobiernos progresistas, después que asumen el gobierno, inmediatamente se ponen a desmovilizar. Y sabemos también que buscan diluir esas demandas por las cuales subieron al gobierno y que no van a poder cumplir. Entonces, y que la única fuerza que tienen en el movimiento popular es ocupar la calle, después no tienen otra fuerza. ¿Cómo quedó ahí esa situación? Mira, ahorita hay un enorme descontento en la base del partido, porque, como te digo, la formación política fue falta. Entonces la gente, obviamente, pasaron 12 años de hambre y quieren tener algo, pues. Tenemos muchos colectivos de libres en la calle, en los diferentes, ¿cómo se llama?, secretarías, exigiendo puestos. Hay que reconocer que el Partido Nacional fue muy astuto, ¿no? No solamente dejó una bien montada estructura narco-corrupta, sino que también dejó a toda su gente por lo menos asegurada en 6 meses y en 1 año. Entonces, mucha gente ahorita, por ejemplo, hay varias compañeras que están trabajando con el gobierno, pero están ad honorem. No están recibiendo ningún salario. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene para pagar esta cantidad de prestaciones. Porque si tú corres a una persona, tienes que reconocerle todos sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se multiplican si los corres. Pero si llega al final de su contrato, pues entonces le pagas lo que tienes que pagarle, ¿no? Como contrato. Entonces, la cuestión es que hay mucho descontento ahorita en la base del Libre, porque dicen de que ellos no están trabajando, no están haciendo, que el partido no está trabajando, que el gobierno de Xiomara no está trabajando para Libre. Entender, o que la gente entienda, que el gobierno de Xiomara no solamente es para Libre, sino que para todo el país, es ahí lo complejo, ¿no? Y la otra cuestión es que, ¿cómo se llama? Como me dijo un compañero, nosotros sacamos a la gente de tal cosa y llega el político, el ¿cómo se llama? El diputado, y nos la vuelve a enviar de regreso. Entonces, ¿en qué estamos? Pues, si esa gente cuando estuvo con el Partido Nacional y ahora los mismos de Libre lo están metiendo. Entonces, hay cosas así de ese tipo, y esto ha hecho un ambiente un poco feo, a tal grado que ahorita se ha logrado frenar un poquito esto de los colectivos, pero le dio alas al Partido Nacional. El Partido Nacional por cualquier cosa hace paros. El transporte, que nunca había hecho paros, lo hizo ahora como en 3 ocasiones. El transporte pesado también hizo su paro, y todo esto afecta a la economía, obviamente. Lo que no ha caído Xiomara es hacer represión. Manda a la policía, los manda a conversar, a hablar, pero no hace ningún tipo de represión, ni bombas lacrimógenas, ni nada. Solo le dice a la gente, mire, le damos 2 horas y luego se nos retira, por favor. Y como no tienen los blanquillos que tenía la gente de Libre, de quedarse no 2 horas, sino que quedarse a esperar, ¿va? Estos se van rápido. Su acometido es hacer la bulla. Claro. La violencia se ha incrementado. Sí, no, en realidad no son paros, son acciones desestabilizadoras las que organizan. Exactamente, es una acción de... Gracias, amigo. Bello, gracias. Es una acción desestabilizadora realmente. Entonces, y ahora hay que ser claros también, Xiomara, bueno, el gobierno de Xiomara está cometiendo varios errores, ¿verdad? Y nosotros se los criticamos, obviamente, pero se los criticamos en su lugar abiertamente, porque eso es crear más problemas, ¿no? No hay convocatorias, por ejemplo, desde el mismo gobierno. Yo digo, suponete, Poder Judicial, la Corte, están enquistados personeros puestos ahí por el gobierno de derecha que había. Si vos querés hacer alguna que te ampare alguna acción judicial, digamos, no podés. Entonces digo, movilizaciones a la corte para pedir que se renuncien los jueces, esas cosas no las, esas convocatorias no se hacen. Es que el problema es que las leyes se le permiten a la... ¿Hola? ¿Las leyes le permiten? Estar en la, a los de la corte 6 años. Sí, sí, acá también, y acá tampoco los han movido. Pero entonces te generan desestabilización también. Porque cualquier medida del gobierno, te, un juez te pone un amparo. En este Sí, no, no. Ya están en este momento formando la, la terna examinadora que va a elegir a los nuevos magistrados. No se pudo hacer el intento de hacerle juicio político a Argueta, a Rolando Argueta y a la otra chinchilla, que son de la corte, ¿no? Porque para eso necesitas 86 votos en el Congreso. No ajustaba. A duras penas se llegaba a 64, creo. El Partido Nacional no iba a votar esto porque, claro, son los que están con más problemas. Sí han dado pasos inteligentes. Por ejemplo, la cuestión de las sedes, que ahí están en un estira y encoge, ¿verdad? Pero se logró, por ejemplo, que la sede Próspera, que era la que más, más se hablaba, esté retrocediendo ya. Ellos están considerando en cómo se llama, en demandar al Estado, pero el problema es que a ellos se les dijo, todo mundo les dijo, miren, eso es ilegal, eso es ilegal, eso es ilegal. Y hay posiciones, no que lo dijera el pueblo de Honduras, lo decía la academia, las universidades, todas las universidades públicas y privadas les decían, miren, eso es ilegal, no se metan en ese negocio. Lo decía el Frente Nacional contra las Sedes, lo decía el COEP, que es la empresa privada, ¿no? O sea, todo mundo le dijo a esta gente, ustedes no se metan en ese rollo, y se metieron, pues. Y ahora negar desconocimiento de la ley no puede, porque todo mundo les dijo que estaban equivocados. Entonces, ahí están en que van a demandar al Estado, pero está muy peor ahora si cambia la Corte Suprema, ¿verdad? Que es lo único que tienen ahorita el Partido Nacional. Ajá. Está la ley contra la minería, que lo que hicieron fue decir, ya no más minas abiertas, al aire, a cielo abierto, ¿no? Pero ¿y las que están? Ahí quedaron. Entonces, salir diciendo, vamos a que esto, a hacer lo otro, pero luego retroceder porque la ley no te permite. Y yo creo que en parte esas situaciones se han dado porque la gente que están poniendo en el gobierno, en puntos clave como esto, es gente joven, que hay que admirar el deseo y toda la cuestión, pero están desaprovechando la experiencia de otros compañeros y compañeras. La cuestión de la energía, por ejemplo, es algo muy importante, un paso fundamental que se ha dado. Ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la presencia de Xiomara en la cuestión esta, Xiomara volvió a decir que no va, pese a que los diarios dijeron que sí iba a ir, como presionándola. Ella dice que no va mientras no vayan todos los países de América Latina. Entonces, son cosas que la otra vez la embajadora de Estados Unidos se atrevió a dar una declaración contra la ley de energía y el chavo este, el muchacho este de la Cancillería la puso en su sitio. Dijo que nosotros le habíamos abierto los brazos, que teníamos buenas relaciones con ellos, pero que le pedían pues, que por favor no se metieran en decisiones políticas del país. Políticas económicas del país. Entonces, hay un tirón, ¿verdad?, que es un poco fuerte. Ahorita el gobierno de Xiomara está diciendo que va para el Petrocaribe, porque necesita combustible, porque ya la situación está horrible. Tenemos un combustible de 141 lempiras el galón. Entonces, la situación está terrible y por eso es que se están valiendo los nacionalistas para decir que el gobierno de Xiomara es un fracaso. Entonces, Xiomara ya como que está diciendo, bueno, yo me voy con Petrocaribe para meterlo. Y parece ser que va por ese camino. O sea, hay cosas muy buenas que están haciendo. Hay cosas muy buenas. Que rompe y que esto nos está llevando a la preocupación de un posible golpe de Estado. Sabemos que se han reunido, sabemos que la parte más escabrosa de la oligarquía financiera y política se están reuniendo. Pero no puede haber golpe de Estado si no hay línea del Pentágono. Correcto. Y yo creo que por eso no lo ha habido, porque los Estados Unidos cree que todavía puede manipular al gobierno de Honduras. Y lo está haciendo, a su manera lo está haciendo. Dirian, dime, en estos 5 minutos últimos, ¿a qué apostarías o por dónde apostarías vos si tuviera que hacer un trazado de esperanzador, digamos, en la situación política de Honduras? Mira, nosotros le estamos apostando a aprovechar el momento que estamos viviendo. ¿Qué significa eso? Formar, preparar, organizar. Ahorita tenemos todas las condiciones para eso. Si no las aprovechamos, somos realmente brutos. Tenemos todas las condiciones. El mismo gobierno nos está facilitando esas situaciones. Hay que formar para crear una base organizada fuerte, que podamos enfrentar cualquier situación que se pueda presentar más adelante. Esa es la apuesta en estos momentos. ¿Apoyar el gobierno de Xiomara? Claro que sí, hay que apoyar. Nosotros no estamos... que criticamos, sí, algunas cosas, sí, obviamente tenemos que hacerlo, pero no significa que estamos en contra del gobierno de Xiomara. Y sí necesitamos formar para organizar y para movilizar. Eso es nuestra apuesta ahorita. ¿Cómo está? ¿En qué perspectiva veo esa propuesta de formación desde el Estado? ¿Ha sacado una propuesta de formación del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación está ahorita en su problemática de resolver problemas de ¿cómo se llama? De trabajo de su gente, de volver a iniciar las clases presenciales, de arreglar escuelas. No está metido en el rollo de formar desde el ministerio otro tipo de formación. No en este momento. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer las organizaciones. Ahora, si no lo hacemos las organizaciones, ya sea con el apoyo del Estado o sin el apoyo del Estado, es que realmente somos lentos, pues. Que teníamos que hacerlo. Si nos apoya el Estado, no significa que nos podemos convertir en un apéndice. Mira, la construcción del poder popular no hay que pedirle permiso a nadie para eso. Lo tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Esa es nuestra posición, que nosotras y nosotros tenemos que hacerlo desde abajo. Y yo creo que vamos en buen camino, porque las organizaciones ahorita están retomando ese papel. Muchas organizaciones, algunas desde ONG, otras desde organizaciones que no son ONG, pero que sí están involucradas con pueblos indígenas, pueblos, ¿cómo se llama?, originarios, y también con la gente trabajadora, tanto de la ciudad como del campo. Entonces, muy buena apuesta la de la formación. Está clarísimo que hay una necesidad de formación en todos los movimientos populares de latinoamericanos. Entonces, ¿Por qué? Porque hace generaciones que ha moldeado el imperialismo en ese individualismo brutal. Entonces es necesario desarrollar proyectos de formación de abajo. Sí, tienen que ser las organizaciones las que forman a los militantes. Muchísimas gracias, Diria. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu relato. Ha sido re interesante, me has recopado a mi relato. Así que muy agradecido. Vamos a seguir en contacto. Si quieres cerrar con algunas palabras, adelante. Bueno, más que todo agradecerte este espacio, Baldo. Es primera vez que así a nivel internacional yo hago una lectura de mi vida. Un poquito, como te digo, con miedo, pero con esperanza también, ¿verdad? Creemos nosotras desde acá que hemos ganado la calle nuevamente y que tenemos que ganar todos los espacios, tanto virtuales como los que nos presenta la vida diaria. Tenemos que seguir en Mujeres Socialistas, que es mi frente de masas, que estamos trabajando ahí con las compañeras. Nuestra decisión es esa, es formación para organización y movilización. Si nosotros logramos que las mujeres cada día se integren más a la lucha, pueden convertirse en entes que pueden dar cambios positivos en una sociedad. Pero tiene que ser una formación basada en valores, no solamente una información política, una cultura política, no, es formación ideológica. Para nosotros eso es muy fundamental. Entonces, agradecerte por este espacio y bueno, gracias para los que nos escuchan. Y bueno, aquí estamos. Seguimos en la lucha, Dirian. Te mando un abrazo grande y un abrazo a todas las compañeras socialistas de ahí, Honduras, y ojalá puedan profundizar ese proceso. Y bueno, espero la inauguración de la escuelita de formación de las mujeres socialistas. Claro, estamos en ese proceso ahorita de trabajar por la formación y vamos a nombrar y vamos a hacer algo. Lo importante es empezar. Ya después, como dicen, en el camino arreglamos las maletas. Lo importante es seguir caminando. Un abrazo grandote. Gracias, igual para ti. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.